Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo espacio de entretenimiento, de información. ¿Cómo es este espacio de La Rayuela? Este programa, esta radio revista familiar en la que usted pues es el invitado especial. Muchísimas gracias por estar en la audiencia, quizás en algunas partes de nuestra provincia, qué sé yo, Machachi, quizás la región norte, en Imbabura, en Carchi, y también en internet. Recuerde que nos escucha en internet a través de www.radiocce.com, y bueno, en los clásicos 940M pues llegarán a estas partes que he mencionado en primer lugar. Muchísimas gracias porque estamos contentos que usted nos escuche. Es importante eso, siempre saber que detrás de este micrófono la señal no llega a oídos sordos, o mejor dicho, llega a oídos que nos escuchan, y eso es muy importante. Así que si usted desea alguna sugerencia, comentario, preguntar algo a nuestros entrevistados del día de hoy, pues con gusto lo puede hacer llamando a la telefonía fija de la radio, al teléfono fijo, al 2220-966, 2220-966. Es un gusto tremendo que hoy sea un miércoles 13 de septiembre y que sea nuestro programa 177 en lo que va el presente año. Hoy tendremos alguna información importante que proviene directamente de nuestros entrevistados. Por supuesto, hoy nos acompañará en breves minutos ya Leandro Kawaski, coordinador y miembro del grupo de ballet folclórico Haritake, que nos va a comunicar una buena nueva, muy muy importante, porque esta agrupación, que lleva 10 años ya de trayectoria, pues viajarán a China, a dos ciudades, y nos van a comentar acerca de esta gira precisamente al país asiático y la representación ecuatoriana. ¿Cómo se siente? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué aspiraciones tienen con este viaje? Pues eso nos comentará Leandro Kawaski en breves minutos. Comentarles también que tipo corte de 10 de la mañana, 10 y media, llegará la banda Fogateros. Los Fogateros pues es una banda que se encontrará ejecutando sus temas en esta exposición Amuyu. Ustedes escuchan en los cortes, exposición Amuyu, exposición de arte en vivo, ¿no? Con uno de los, con los mejores representantes, diría yo, del arte plástico aquí en Ecuador, por ejemplo, Heckel Rivadeneira, ¿sí? Estarán en esta exposición Amuyu, y Fogateros también estarán presentando su música en esta exposición. También, pues, a las 11:20 más o menos aproximadamente, llegará una mujer emprendedora que nos dirá acerca de, pues, nos describirá un poco de su emprendimiento, que a propósito les adelanto, se trata de arreglos florales, pero no cualquier arreglo floral. No es común ver esto, no son ni naturales y tampoco son sintéticos. ¿De qué se trata? Pues quédese aquí en compañía de La Rayuela. Mi nombre es Gabriel Caicedo y es un gusto empezar esta jornada del día de hoy con tanta energía. Por supuesto, agradecer el trabajo de Vicente Moya el día de hoy, quien se encuentra en la cabina máster, haciendo que todos estos insumos técnicos, las canciones, todo salga como ustedes se merecen, con calidad. Y pues, tenemos ya en nuestros estudios la compañía de Leandro Kawaski. Había anunciado que él es coordinador general y miembro de este grupo folclórico Haritake. Queremos darle la bienvenida y, por supuesto, sin antes mencionar unos pocos datos, lo que nos entregan en el boletín de prensa. El ballet folclórico Haritake Ecuador comunica a la ciudadanía que este 24 de septiembre de 2017 se presentará y representará también al Ecuador en el Festival Internacional de Danza de Yucheng 2017, a realizarse en la provincia de Yangtze, Yucheng, desde el 24 al 29 de septiembre de 2017, y también en el Festival Internacional de Danza Beijing 2017, a realizarse en la capital de la República Popular de China, Beijing, del 1 al 4 de octubre del 2017. Haritake también estará celebrando sus 10 años de vida artística y la undécima gira internacional. Dentro de su trayectoria internacional se han presentado en países como Perú, Bolivia, México, Argentina, Colombia y Chile, y en esta ocasión es China el país que los va a acoger. Haritake nació en el año 2007 bajo la dirección de Luis Aguirre, con el objetivo de difundir y promover las costumbres y tradiciones de nuestro Ecuador a través de la danza folclórica. Y pues en su repertorio hay algunas cosas que debemos mencionar más adelante ya con Leandro. Representan precisamente a danzas de la sierra, la costa, de la Amazonía, etcétera. Y pues es importante eso, ¿no? De que este es un un ballet, un grupo de ballet que se ha fortalecido ya en una década, y pues ahora estarán viajando a China a representarnos como país. Bienvenido, Leandro, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenos días, todo bien, muchas gracias. Estamos gustosos de que nos pueda acompañar, Leandro, y en principio, pues, la buena nueva que nos trae es tan importante, ¿no?, para nuestro país, es decir, que un grupo de ballet folclórico pueda representar al Ecuador en un país tan inmenso como la China, ¿no?, donde, bueno, hay diferentes expresiones artísticas, pero Ecuador creo que llama la atención dentro del cartel de estos dos festivales. Comentemos un poquito de la gira, sí, a grosso modo. Ya. Antes que todo, muchas gracias por brindarnos el espacio. Yo creo que es muy importante que este tipo de medios de comunicación impulsen lo que es el y difundan el trabajo de las pequeñas agrupaciones en este caso. Bueno, la gira prácticamente la venimos planificando desde un año atrás. Hemos conversado con el organizador y realmente hemos visto mucha información sobre el festival. En realidad, el organizador es una organización privada que él organiza con los municipios de toda China y hace todos estos eventos durante el año. Más o menos tiene 10 eventos anuales. Entonces nos pudimos comunicar y pudimos participar, nos aceptaron nuestra participación y tienen bastante expectativa porque quizás el Ecuador no ha participado en ediciones anteriores. Eso. Ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero antes de iniciar ya con el tema de la entrevista, que sería precisamente esta gira y los preparativos para esta gira a China, quisiera saber un poco acerca de la historia que nos trae Haritaki. ¿Cuándo inician? Inician en el 2007, ya van 10 años de trayectoria. ¿Qué ha pasado? O mejor dicho, ¿cómo se inició? ¿Cómo se juntaron el ingeniero Luis Aguirre y usted, ingeniero Leandro Kawaski, para formar este sueño? Bueno, realmente los dos éramos bailarines de un grupo folclórico anterior y nació esta idea de formar un grupo. Inicialmente, quien puso todo el capital sería Luis Aguirre. Él adquirió todo el vestuario desde el 2007 y fue de la nada. Empezamos a adquirir vestuario, viajes. Teníamos viajes hacia las provincias y ahí es donde se compraba el vestuario. Entonces, desde ahí empezó a nacer este sueño. Nos dimos funciones, él iba a ser director y yo coordinador, entonces empezamos a lo que es la difusión en redes sociales y empezamos con alrededor de 15 bailarines de la ESPE especialmente, y desde ahí empezamos este proyecto. Actualmente ya tenemos alrededor de 30 bailarines que están constantemente siempre ensayando, siempre esforzándose, dando mucho de ellos, porque yo no quiero ser solo un grupo de danza que viene a ensayar, sino una gran familia. Siempre tratamos de enseñarles valores, que no sean egoístas entre bailarines, siempre ayudarnos entre nosotros, que eso pienso que es lo más importante y lo que falta en algunas agrupaciones folclóricas. Me comentaba Leandro, era de ya de la entrevista, que provienen del sector de Conocoto, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Es ahí donde se conocen con Luis y usted, justamente en este sector? Sí, bueno, el grupo nació en Cotopchoa como un proyecto cultural, pero lamentablemente ya no se daba, o sea, ya las personas que iban a ensayar ya no tenían ánimos de continuar, entonces iniciamos el proyecto en Conocoto. Ahí creo que hay grupos ancestrales como son los yumbos de Conocoto, pero nosotros empezamos a trabajar con nuestros propios recursos. Golpeamos muchas puertas, pero siempre nos cerraban. Entonces ahora decidimos siempre hacer todos los proyectos por nuestra cuenta, si es que hay apoyo, muchas gracias. Pero nacimos en Conocoto y ahora somos una agrupación reconocida. Somos parte del colectivo cultural Conocoto. De la misma forma, es una organización que se dedica a hacer eventos culturales donde hay música, danza, emprendimientos, y siempre estamos en contacto para hacer proyectos, ¿sí? Entonces Conocoto es la parroquia que nos vio nacer, conoce nuestro trabajo y creo que vamos a continuar ahí porque tenemos nuestra sede. Justo tenemos un local de recepciones, Haritaki, Ecuador, donde también participamos con eventos, o sea, hay un evento social y nosotros participamos ahí con presentaciones core. Coméntenos, Leandro, ¿qué significa Haritaki? Bueno, Haritaki en realidad fue una idea del director, de Luis Aguirre. Lo que significa es la danza del hombre, ¿sí? O el hombre de música. Generalmente preguntamos siempre en las comunidades y nos han dicho que Haritaki es hombre de música, ¿sí? Entonces, desde ahí es tenemos el término. A veces sí tenemos un poco de discrepancia con las bailarinas porque dicen no debes decir solo Haritaki por hombre, sino también por mujeres, o sea, porque somos equidad. Y bueno, dentro de su repertorio radican danzas folclóricas de las regiones distintas de nuestro país, ¿no? De eso hablemos de justamente del repertorio que tiene Haritaki. Ya, bueno, tenemos alrededor de 12 comunidades, la verdad no he contabilizado, pero tenemos alrededor de 12 comunidades, más representamos comunidades de la sierra, por los trajes llamativos, comunidades chagras, comunidad de Chimborazo, Salasaca, Saraguro, Cayambe, Otavalo, Natabuela, y comunidades de la costa como es Esmeraldas, y finalmente creo que las comunidades del oriente son muy importantes como Shuar, Guauranis y Quichua, que estos vestuarios han sido adquiridos, o sea, cuando tenemos un viaje al oriente, inmediatamente se compra, cuando tenemos un viaje a Otavalo, inmediatamente compramos, entonces es para agrandar nuestro repertorio, entonces tenemos básicamente algunas comunidades que representamos. También a nivel latinoamericano hay cierto repertorio. Efectivamente, fue adquirido asimismo, no tenemos mucho vestuario latinoamericano, solo especialmente cuando nos piden, y lo que tratamos de hacer es representar la comunidad a donde hemos viajado. Por ejemplo, hemos viajado a Perú y hemos comprado vestuario de Perú, andahuaylas y huaylas. Hemos viajado a Bolivia y compramos morenada y caporales. Sí, bueno, y en la última, en la gira de Chile, tuvimos la experiencia de conocer una danza, se podría decir mestiza, que la representan el 11 de septiembre, que son los Diablos Rojos de Chile. Esta danza, bueno, se representa más en desfiles por su significado, y vamos a presentar justo este sábado en el desfile de la Confraternidad de Salcedo, los Diablos Rojos de Víctor Jara. Así se les denomina. Los Diablos Rojos de Víctor Jara. Correcto. Qué interesante ese tipo de danza. Cuéntenos, Leandro, ¿cómo sucede, quizás esto sucede dentro de Haritaki, el hecho de que, bueno, entiendo que es un ejercicio también de investigación, el hecho de ir a las comunidades e investigar un poco de cómo se modula la cultura a través de la danza, ¿no? Es decir, hay un ejercicio de observación, de investigación y después la puesta en escena. Efectivamente, nosotros siempre procuramos investigar antes de hacer una coreografía porque lo que estamos representando es siempre a la comunidad. Por ejemplo, tenemos la comunidad del Coraza, la fiesta del Coraza, que de la parroquia San Rafael. Como sabemos, la fiesta del Coraza se realiza en septiembre y siempre es un desfile. Entonces, el Coraza va en un caballo con una estera, con una sarta, y todas las personas van en la parte de atrás. Entonces, básicamente, esto es un desfile, ¿verdad? Entonces, eso lo tratamos de poner en un escenario, siempre representando a las comunidades del Ecuador. Entonces, en este caso estamos haciendo una representación del Coraza, el desfile del Coraza, y asimismo hay como representaciones como Salasaca, el baile del sombrero de Saraguro, también representamos con cañar no solo el baile de las cintas, sino también la representación de juegos tradicionales, que tanto el Coraza como cañar es lo que vamos a llevar a China. Entonces son dos coreografías para mí hermosas y qué gusto me siento siempre de bailarlas. Coméntenos, Leandro, también acerca del vestuario. Entiendo que, bueno, para hacer precisamente la danza folclórica, el vestuario es primordial y es principal, digamos, porque enfatiza parte del de lo que se quiere expresar a través de la danza. ¿Cómo se hace con los vestuarios? Porque mencionó algo que me ha impactado también en cuanto a director general de Haritaki, Luis, pues ha invertido un capital, supongo que es un poco grande, ¿no? Porque los vestuarios supongo que cuestan bastante, ¿o no? Sí, son un poquito más costosos, por eso yo me quedo, especialmente cuando me voy a Otavalo. Para esta gira tuvimos que ir a comprar un vestuario para completar, porque generalmente en escena siempre están 6 chicas, pero en este caso van a viajar 11 chicas y necesitamos complementar el vestuario. Entonces, en cada compra siempre se va de $200 para arriba. En la última vez que compramos fue de 300. Entonces uno se sorprende, por ejemplo, la última vez, que fue hace 2 sábados me parece, me fui con mi cuñado y mi hermana a Otavalo a comprar justamente un vestuario. Y ellos se quedaron admirados porque les digo, mira, este anaco nomás vale como $80, la blusa vale como otros 80, la faja este otro, mínimo está puesto $250. ¿Por persona? Por persona. Increíble. Entonces de eso imaginémonos cuánto se ha invertido, más o menos calculando así, serían unos $25,000 de inversión en vestuario. Cuando, bueno, se le toma en serio pues a esta disciplina de la danza, pues en efecto estas cosas son los gajes del oficio, como dirían. Pero yo creo que también la satisfacción de representar al Ecuador, por ejemplo, tengo aquí una lista enorme de las presentaciones que han tenido como Haritaki a nivel interno, es decir, a nivel nacional. Algunos premios, por ejemplo, solamente por citar, en el año 2007, premio al primer lugar del Festival de Música y Danza Inchalillo 2007, participación en el Festival de Danza Festidanza 2009 en la Municipalidad de Abancay, Perú, participación en el Festival Navideño 2011, Plaza de San Juan de San Francisco. Bueno, hay una infinidad, como he dicho, de presentaciones, al menos creo que radican unas 70 presentaciones, diría yo, o más. Bueno, esta información está actualizada hasta el 2015. 2015, entonces sí son alrededor, sí son bastantes. Las presentaciones trabajamos siempre es en el área de Sangolquí y Quito. A nivel nacional, bueno, hemos estado en Cayambe, en Otavalo, en Salcedo, en La Tacunga, bueno, en algunas provincias. Y eso es lo bonito de la danza, porque este ballet folclórico Haritaki Ecuador nos ha llevado a lugares que nunca hemos pensado conocer. Hemos estado en Chillanes, en las fiestas del carnaval este año, y es una bonita experiencia, y los chicos siempre se llevan eso, o sea, que viajan y conocen otras parroquias, ciudades del Ecuador. Hablemos de las giras internacionales, porque hasta el momento pues han visitado países como Perú, Bolivia, México, Argentina, Colombia y Chile. ¿Cómo ha sido esta experiencia precisamente? Usted nos dice, Leandro, que es toda una experiencia, ¿no? El hecho de viajar a otro país, conocer otra cultura y quizás tomar prestado de esa otra cultura estas danzas, ¿no? El hecho de viajar, por ejemplo, a México 2013-2012, ¿cómo fue esa experiencia? Uy, México es una... En nuestros recuerdos siempre permanecerán, debido a que en México hay mucho apoyo lo que es en temas festivales internacionales del folclore. El folclore ahí en México siempre está apoyado por todas las autoridades, hay un espectáculo público, la gente va y apoya todo este tipo de eventos. Nosotros participamos en Yurécuaro, es una ciudad a 8 horas de la capital. En los 2 años que participamos les encantó nuestra presentación y siempre nosotros tratamos de llevar algo variado. O sea, lo que presentamos en el 2012 no fue lo mismo que presentamos en el 2013. Hicimos muy buenos amigos porque también conocimos otras delegaciones de Perú, de Colombia. Entonces en México sí hemos aprendido bastante porque no solo somos el ballet folclórico, somos somos representantes del Ecuador. Entonces siempre hemos hemos llevado la camiseta del Ecuador con orgullo a cualquier país. Entonces, de eso prácticamente en México es lo que nos hemos llevado y lo que mayor satisfacción nos da. En cuanto, por ejemplo, gira Bolivia 2010, entiendo que se presentaron en ciudades como Puerto Suárez, Santa Cruz de la Sierra y Curumbá. En ese sentido, pues, entendería que también se tejen lazos de hermandad, porque al fin y al cabo es como un lenguaje, a pesar del lenguaje distinto, las dinámicas distintas, hay un lenguaje en común, el hecho de tratar de representar precisamente el folclore de cada país, ¿no? Sí, efectivamente estuvimos por Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad de Bolivia. La verdad, creo que me gustaría compartir esta experiencia porque Bolivia pensábamos que era andino, 100% andino, y resulta que el 70% del territorio boliviano es oriente. Y efectivamente fuimos a un lugar que era Santa Cruz de la Sierra y era oriente. Entonces, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura en ese entonces, que se tenía fondos para apoyar este tipo de proyectos, viajamos, me parece, alrededor de 15 bailarines a Bolivia. Una experiencia, conocimos gente, conocimos amigos de Bolivia, que hoy en día les vemos por redes sociales y hemos cambiado, ya son alrededor de 10 años y hemos cambiado físicamente, pero los lazos continúan. Entonces, una bonita experiencia, mucho calor, allá sí es mucho, mucho calor, especialmente en Curumbá. En Curumbá dicen que al mediodía no se podía estar afuera porque era un calor intenso, y en realidad era un calor intenso, nosotros pasábamos sin camiseta, pero muy bonitas experiencias. El folclore ahí, siempre tratamos nosotros de prever y más que todo cuidar a los bailarines, como hacía mucho calor, siempre llevábamos hidratantes para que no se me desmayen, porque asimismo el vestuario, aparte de ser un poco costoso, también es pesado, en especialmente para las mujeres. Ellas tienen que ponerse 2 a 3 faldas y ellas sí se me pueden desmayar en una presentación. ¿Qué estos datos interesantes que nos revela Leandro, justamente de este oficio de la danza folclórica? También es necesario mencionar que pues tuvieron una gira en 2011 a Abacay y 2009 a Abacay, también en una ciudad peruana justamente. Pero ahora sí, entrando ya en tema de la entrevista justamente, es esta gira a China. Yo creo que es una de las pocas agrupaciones a nivel de Ecuador que han tenido este privilegio, ¿no? Esta oportunidad de viajar a un país asiático. De esto sáquenos la duda, el hecho de representarnos en un país asiático, creo que es todo un reto, sin menospreciar las giras latinoamericanas, ¿no? Pero viajar a China, creo que es todo un sueño y todo un reto. Efectivamente, es todo un reto, porque primero, para conversar con el organizador lo hacemos en inglés, entonces es el primer reto. Inicialmente lo conversábamos con Luis para planificar la gira y decíamos, ¿cómo vamos a hacer allá? Primero es el idioma, entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con la gente allá? Porque ni él ni yo conocemos chino mandarín, por lo menos en inglés tenemos una idea, pero chino, ¿qué hacemos? Entonces, sí es un reto por conocer el idioma. Gracias hay el idioma inglés que se habla a nivel mundial. Y más que todo, la gira es bonito porque vamos a conocer otra cultura, siendo uno de los países más grandes a nivel mundial. Y que Haritaki esté presente en China, sí es solo el reto. Empezó hace un año, entonces la planificación, se viene planificando esto desde hace un año, se viene conversando hace un año, entonces eso pienso que es el reto es trabajar por llevar los colores del Ecuador a China. A propósito de llevar los colores, los olores, todo lo que representa nuestro país, coméntenos ya exactamente el repertorio. Hace rato nos comentaba Leandro que van a presentar coreografías de Cañar y otra llamada Coraza. ¿Hay algo más en el repertorio? Sí, bueno, vamos a presentar dos tipos de vestuario. Dos montajes. Algunos se van a repetir, pero Vamos a presentar dos montajes. El primer montaje es Chimborazo, representamos a la comunidad de Chimborazo, que básicamente es un enamoramiento, en la danza hacemos un enamoramiento. Luego viene el desfile, la fiesta del Coraza, que lo que decía es, estamos representando el desfile de las fiestas del Coraza. Luego viene la fiesta cayambeña, que es un cuadro muy interesante y les gusta siempre al público en general. El cuadro de Cayambe consta de tres o cuatro canciones que nunca se vuelven aburridas, sino que empieza con la posesión del Diablo Uma, que es algo tradicional en Cayambe. Luego viene el baile de las mujeres como introducción, y de ahí viene un segundo enamoramiento, pero este enamoramiento es muy diferente, porque luego las mamás les vienen y les encuentran con sus novios. Entonces les hablan, les dicen carichinas y le mandan pegando al novio cuando empiezan a enseñarles a lavar. Entonces a la final representamos eso, que la mamá les enseña a lavar la ropa a las hijas, y en vez de estar ahí con sus novios. Luego finalmente las hijas enojadas se van con el novio, o sea, prácticamente se van con el novio. Entonces este es un cuadro muy hermoso que siempre saca risas, carcajadas, porque es bonito, es dinámico, no es muy monótono. Y vamos a acabar con un cuadro muy representativo, en este caso vamos a hacer Chagras de Conocoto, con una música de un artista local que se llama Julio Taco, que y la canción se llama Conocoto Puertas al Cielo. Entonces vamos a acabar con esta canción porque es representativa de nosotros. Entonces a la final vamos a acabar con Banderas de Conocoto y de Ecuador. Entonces básicamente es una postal. Bueno, también invito al público para que nos siga en redes sociales, que es ahí donde están las fotos de nuestra gira. Y bueno, el segundo repertorio tiene algunas coreografías del primer repertorio, pero es, vamos a bailar Tigua y Niñas de Cañar, lo que había dicho. Cañar representamos lo que son juegos tradicionales, es una coreografía dinámica donde implica mucho salto, representamos el juego de muñecas con las niñas, saltar la soga, un puente se ha caído y la rayuela. Son los juegos tradicionales que representamos con la danza. Y pues nos comentaba también Leandro que a los organizadores chinos les ha llamado bastante la atención el hecho de que una delegación ecuatoriana vaya a este país, de tal forma pues que se han abierto las oportunidades y puedan representar con la danza ecuatoriana en dos ciudades, ¿no? Hablemos de esto, van a viajar a Yucheng y también a Beijing. Efectivamente, bueno, inicialmente estaba planificado, nosotros queríamos participar en un festival en Shanghái, que justo era en septiembre, pero nos había comunicado el organizador que ya no estaban disponibles, pero él nos propuso que participemos en Yuncheng, es una ciudad a 18 horas de la capital, y nosotros estábamos gustosos, dijimos, no hay ningún problema, vamos a participar en Yuncheng. Pero él fue la expectativa, revisó nuestro historial, tengo entendido que revisó nuestras redes sociales, revisó nuestra información que le enviamos, y él se contactó de igual manera con la municipalidad de Beijing para que nosotros participemos en el festival en Beijing. Entonces, él tiene una expectativa porque al parecer nunca ha ido representando al Ecuador, un ballet nunca ha ido, entonces él trató de ubicarnos en dos festivales que son continuos, solo son de diferencia de dos días, pero son por temas de viaje nada más. Entonces prácticamente acabamos en uno y viajamos, y a los dos días ya empieza el segundo festival. Y pues más allá también del aspecto artístico, es decir, ya el aspecto humano, el hecho de que los integrantes puedan visitar un país tan lejano como China, ¿Qué es lo que se está aspirando? ¿Qué es lo que pretenden hacer también estando ya en China? Una de las opciones que nos dieron es que llevemos artesanías del Ecuador para vender. Entonces nosotros hemos comprado diferentes obsequios y recuerdos para vender allá. porque también debemos sustentar en algo. Entonces siempre nosotros llevamos lo que son placas de agradecimiento a los organizadores. Entonces todos esos gastos que nos generan gastos extras lo vamos a sacar de ahí. Entonces son actividades adicionales que las vamos a hacer. Y bueno, solamente quedaría que usted, Leandro, nos puede hacer nuevamente esta invitación a estar pendiente. Supongo que van a estar con coberturas en vivo en Facebook, fotografías en Facebook, a seguir su gira internacional por China en las redes sociales. Eso es uno, y dos, por supuesto, la invitación de este sábado. Bueno, a la comunidad ecuatoriana les hago la cordial invitación que nos sigan por redes sociales. Nos pueden encontrar como Ballet Folclórico Haritaki Ecuador o el perfil de Facebook Haritaki Ecuador. Nos pueden encontrar en YouTube, Instagram y Twitter. También los festivales son retransmitidos por medio de YouTube. Entonces pueden buscar como Yuncheng o Beijing. Nos pueden ubicar, pero por la diferencia de horario posiblemente no van a ser en vivo. Entonces les hago la invitación. También este sábado vamos a estar presentando Diablos Rojos de Chile, de Víctor Jara, en el desfile de la confraternidad en Salcedo, a partir de las 9 de la mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Leandro, por estos minutos, ¿no?, dedicados precisamente a conocer un poco acerca del trabajo del ballet folclórico Haritaki. Nos enorgullece bastante que sean principalmente de este sector de nuestro país, Conocoto, y que viajen a la China precisamente a representar a nuestro país. Así que desde este espacio les deseamos éxitos y, si es posible, una segunda entrevista, un segundo diálogo para saber cómo les fue en China, ya con algunos testimonios de los integrantes. Perfecto, estaremos entonces aquí de regreso. Muchas gracias. 9 de la mañana con 38 minutos, vamos a un corte, por favor, y después de ello, bueno, nuestro director técnico nos ordena música. Así será, música, por favor, adelante. Somos los dos, hacemos uno, nada más. 9:42, pues este es el espacio de la Rayuela, justamente este radio, esta radio revista que nos propusimos alguna vez con Beatriz Fuentes empezar a jugar un juego y bueno, terminó llamándose la Rayuela. Qué interesante, ¿no? Y este juego consiste precisamente en tratar de ir por diferentes casilleros y encontrarnos con personas como Leandro Caguasquín, coordinador y miembro de Haritaki Ecuador, este grupo folclórico de danza, y pues nos ha conmocionado bastante en sentido positivo el hecho de que este ballet pueda llevar a China nuestra cultura a través de la danza. Muy gustosos, así que nuevamente hacerles la reiteración, amigos, amigas, que estén pendientes, porque este 24 de septiembre Haritaki representará en el Festival Internacional de Danza de Yuchen 2017. Del 24 al 29 de septiembre estarán en esta región, ¿no?, de Yuchen. Y también pues en el Festival Internacional de Danza Beijing 2017, del 1 al 4 de octubre. Así que nuestros hermanos ecuatorianos, miembros del ballet folclórico Haritaki, estarán en China, así que mandemos todos los saludos, todos los éxitos posibles a esta agrupación que tanto hace. Es un esfuerzo increíble, amigos, amigas, que viajar como 15, 20 personas a otro país como China no es una cuestión fácil, ¿no? Empezando por el idioma, quizás por los recursos económicos también. Y pues por esa razón nuestros estimados artistas necesitan todo el apoyo de la comunidad ecuatoriana. Así que del 24 al 29 Haritaki en la ciudad de Yuchen, y del 1 al 4 en Beijing. Así que sigamos sus avances, sigamos sus noticias, sus inquietudes por redes sociales Haritaki Ecuador. Y pues también este agradecimiento y abrazo profundo a toda esta agrupación, pues celebrarán sus 10 años de trayectoria, 10 años de trayectoria difundiendo el arte ecuatoriano, la cultura ecuatoriana. Y a propósito de danza tradicional, folclórica, pues quiero comentarles que se alista el Festival de Danza Tradicional. Sí, este próximo 23 de septiembre se presentará de manera oficial la tercera edición del Festival Internacional de Danza Tradiciones y Culturas del Mundo. El evento está organizado por la agrupación cuencana Yaguarchinqui Danza Festiva del Ecuador. El recital de presentación contará con la participación de las agrupaciones Equinoccio de Ecuador, el ballet folclórico Liantapi Hatarichu y por supuesto Yaguarcanchic. El encuentro cultural se desarrollará en el Teatro Sucre a partir de las 19 horas y el costo de ingreso será de tan solo $5. El objetivo del festival, en palabras de Juan Morocho, director de Yaguarcanchic, consiste en generar vínculos entre agrupaciones locales para proyectarse a nivel internacional y abrir puertas para participar en eventos en otros países. Además, se plantea aprender de otros ritmos y enseñar los ritmos tradicionales de Ecuador a bailarines que asistan a Cuenca de otras partes del mundo. Así que pues también tenemos esta agenda, ¿no? Esta agenda cultural. Este próximo 23 de septiembre se da por inicio la tercera edición del Festival Internacional de Danza, Tradiciones y Culturas del Mundo. Sí, entonces pues importantísimo eso que nos proviene desde el núcleo de Azuay, Casa de la Cultura, y nos permite conocer lo que está pasando en esas ciudades. También comentarles que, bueno, la danza no para, ya sea folclórico, ya sea contemporáneo, pues no para, siempre hay actividades. Y pues la danza contemporánea, el ritmo de la realidad local, también se prepara. La danza contemporánea es un fiel reflejo de la realidad, muestra sus problemas y aborda situaciones de las que usualmente no se habla. Eso lo dice Andrés Delgado, artista escénico y gestor cultural de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Él se ha dedicado los últimos 8 años a especializarse en este género de la danza y en ese proceso llegó a dirigir, durante 4 años, la Compañía de Danza Contemporánea de la Universidad de Cuenca. Para este director, coreógrafo y bailarín, la danza contemporánea es una suerte de respuesta social a los problemas actuales. Estéticamente busca libertad en el manejo de su técnica, y esta danza se diferencia del ballet clásico, principalmente en su estructura. El ballet clásico es muy esquemático, tiene un inicio, un conflicto y un fin, mientras que la danza contemporánea es una respuesta artística al momento social que vive un país y revive la realidad del ser humano, señaló Delgado. A nivel nacional, Delgado considera que la danza contemporánea no está desarrollada, que hay ausencia de investigación y que falta que jóvenes coreógrafos aporten a reflejar el momento actual. Sin embargo, el Ecuador cuenta con importantes nombres como Clever Viera, Gerardo Delgado, Terry Araujo, y en Cuenca, por ejemplo, Signobe Urgiles, Ernesto Ortiz, Jimena Parra, Clara Donoso, entre otros. Nuestro Ecuador, pues, está en un proceso de encontrar su propio discurso artístico, señala el profesional de la danza contemporánea. La Compañía Nacional de Danza ya cumplió 41 años y la Universidad de Cuenca apenas 17. Es un tiempo corto en relación con otros países donde los artistas ya perciben recursos gracias a la recaudación de impuestos, agregó. Esto se debe a que la construcción de las bases en danza contemporánea en Ecuador, en comparación con otros países sudamericanos, tiene un proceso más lento. A esto se suma la ausencia del público. Nos dice Delgado que, en mi experiencia, a las presentaciones de danza contemporánea van solo familiares y amigos de los bailarines. Pero no es todo. Hay otros fenómenos que afectan el reconocimiento de las creaciones escénicas y de danza contemporánea. Así que, pues, este es lo que nos trae precisamente Andrés Delgado, en esta entrevista que se le ha hecho a Andrés Delgado, y pues nos da luces de cómo está el panorama en cuanto a la danza contemporánea en nuestro país. Amigos, amigas, cuando decimos que en efecto nuestros artistas necesitan el apoyo, es que lo necesitan, ¿sí? Creamos en esto, seamos un poco más conscientes de nuestra actividad cultural, seamos conscientes de lo que implica, pues, el montaje de una mega obra, o lo que implica un viaje a China, por ejemplo, en el caso de Haritaki. Siempre es importante que la comunidad esté apoyando a los artistas, ¿sí? Apoyar, esa es la palabra clave que necesitamos entender para que nuestros artistas se eleven, ¿no?, y sean proyectados incluso a otros países. También comentarles que, en cuanto a la literatura, hay un libro que recoge la historia de los sellos de Hama Koake, ¿sí? Hama, una historia milenaria, es el nombre de un libro que se redacta en Hama, precisamente. Su autor, Jorge Mendoza, explica que para escribir el texto se recogieron testimonios de personas que compartieron las transmisiones orales que sus ancestros le entregaron como parte de la cultura y tradición del cantón. La necesidad de mantener viva la memoria oral de los antiguos moradores de Hama fue uno de los principales motivos para escribir el libro. Así lo indica Mendoza, quien es comunicador social y docente en un colegio de la localidad. En el Centro de Interpretación de la Cultura Ancestral, SICAN, que creó Mendoza, se pueden apreciar adaptaciones artísticas de los sellos de la cultura Hama Koake. Unos, por ejemplo, se encuentran tallados en madera, otros sobre lienzos, pero los más llamativos son los que han sido recogidos cerca de los ríos, que en la época precolombina habrían sido tallados por los ceramistas que tuvo esta cultura. Para elaborar el contenido del libro, Mendoza asegura que entrevistó a cerca de 500 personas durante más de 10 años, que duró su investigación. Nos dice Mendoza que sentí la necesidad de entregar algo a mi tierra para que su cultura no se pierda, dijo esto el comunicador, quien dio importancia a la transmisión oral porque estos conocimientos que han pasado de generación en generación han permitido forjar una cultura local propia. Así que, pues, también es como un dato interesante conocer esto, que la cultura Hama Koake fue una comunidad indígena que habitó entre los años 500 antes de nuestra era y 1531 después de nuestra era. Las zonas comprendidas entre el Cabo de San Francisco en Esmeraldas hasta el norte de Manabí, y se desarrolló en una zona de colinas boscosas y extensas playas. Así que, pues, esta es la cultura Hama Koake que hoy nos deja este legado a través de cerámicas, a través de lienzos, a través de madera, tallados de sellos precisamente. Estos sellos que incluso en las culturas indígenas, en algunas otras, se ve presente en sus vestimentas, se veía o se creía que incluso se los ponía como a modo de tinta en los rostros, en los brazos, y pues esto simplemente, algunos entendidos aclaran también que es una forma de escritura, una forma de protoescritura quizás, para precisamente entregar esta oralidad y también tener un apoyo en la parte gráfica, en la imagen. Pues esto nos trae directamente la información en el núcleo de Manabí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:52 vamos por favor a un tema musical y volvemos con más de La Rayuela. Adelante. De la mañana con 56 minutos, pues anunciamos que ya se acerca nuestro corte y después de este corte vamos a escuchar un producto radiofónico precisamente en la voz de Eduardo Galeano, este intelectual que pues ya en algunas otras ocasiones hemos hablado de él. Su peso y pensamiento político, literario, pues han marcado toda una tendencia a nivel latinoamericano. Olvidar libros como Las Venas Abiertas de América sería, creo que, un crimen literario. El día de hoy pues queremos presentar también otra faceta de Eduardo Galeano. Ustedes recordarán que fue un amante del fútbol, sí, del fútbol. Incluso tiene un libro dedicado a esto, ¿no? Entonces, después de esta pausa escucharemos de la voz de Eduardo Galeano, Futbolerías. Adelante, por favor. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Diez de la mañana con 33 minutos, regresamos a La Rayuela y nuevamente un espacio de entrevistas. En esta ocasión, pues lo habíamos anunciado el día de ayer, estuvimos hablando con Andrés Murillo. Él es gerente general, director general de Taitacana, que es una de las marcas que se encuentra colaborando junto con ABC Ecuador. ¿Para qué? Para que se dé esta exposición llamada Amuyu, una exposición de arte, donde pues se realiza arte en vivo, se realiza en el contexto de ofertar un evento acerca de la cultura, con el propósito de motivar a la ciudadanía a apreciar el arte en todos sus aspectos. Por esta razón es que se invitaron a varios de los artistas plásticos más reconocidos del país, entre ellos, por ejemplo, Ibu Quillas, artista de Manabí, escultor, pintor y poeta, Heker Rivadeneira, escultor y músico, Marvin, pintor, Sofía Santarone, artista plástica, y pues, entre otros, realizarán también obras en vivo, las cuales se sortearán en el evento con la entrada a este evento. Pues hemos organizado como una especie de gira de entrevistas a las personas que estarán colaborando en esta exposición en vivo. Y uno de los artistas o las agrupaciones que van a colaborar en esta fiesta cultural, digamos, esta exposición de arte, es precisamente la banda Fogateros, un trío acústico que nació en el año de 2016, a mediados de año, con la iniciativa de armar un proyecto musical en formato acústico, versionando lo mejor de la música latinoamericana e internacional, con una elegante puesta en escena y, por supuesto, un interesante sonido, con el fin de lograr un intercambio cultural con la música y el público, creando así su propia identidad musical. En su presquit señala una frase que me ha llamado la atención. Marx decía que el arte debe ser o es una herramienta de transformación. Y precisamente de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar con Robin Muñoz, quien se encuentra en la guitarra y voz de esta agrupación, Marcelo Molina, percusionista, Ricardo Muñoz, guitarra y voz, y por supuesto vamos a tener también la voz de Evelyn, quien es la directora general de ABC Ecuador, que nos va a dar también más detalles y tratar de reposicionar esta información que ya habíamos hablado el día de ayer. Así que, bueno, bienvenidos. Quisiera darle la palabra precisamente a Evelyn. Bienvenida. Hola, buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, estamos promocionando el evento Amuyu con exposición de arte en vivo. Y bueno, estamos con los grandes músicos fogateros. En consecuencia van a participar en este evento que es importante para porque va a realzar el evento con este arte en vivo en todas sus facetas, tanto en pintura, en cerámica y en música. Entonces, creo que no tengo más que decir, creo que estoy muy emocionada de estar aquí y de promocionar este evento y conjunto con el grupo que va a incursionar en este evento y en este sitio. Bueno, al final precisamente daremos los datos de información para que nuestros amigos y amigas que se encuentran escuchando pues puedan asistir a esta exposición de arte Amuyu. Ustedes ya lo pueden escuchar en las cuñas que se está lanzando constantemente y pues nos parece importante tratar de difundir este tipo de actividades. Ahora sí, pues entremos en materia y precisamente con la banda Fogateros. Así que quisiera dar la palabra a ellos precisamente. Bienvenidos. Hola Gabriel, gracias. Muy buenos días, saluda Robin. Buenos días, bueno, yo soy Marcelo Molina, soy de Argentina, de Mendoza. Tengo el gusto y el honor de tocar con los chicos aquí este proyecto musical que hemos formado. Se armó porque queríamos transmitir nuestra música, tener un intercambio cultural con la gente. Entonces nos han invitado a este evento que es en San Marcos, donde es centro histórico, ¿no? Para la gente que no conoce también, les invitamos para que vayan, escuchen buena música y buenos artistas. Y bueno, empecemos. Yo quiero dar la palabra a Robin, quien hace guitarra y voz en esta agrupación. Coméntanos, Robin, ¿cómo es que inicia? Porque, digamos, la agrupación relativamente joven, porque es el año 2016, el año de su fundación. ¿Cómo es que se inicia con esta idea de hacer música? Bueno, básicamente la idea es, lo que yo pienso es que es mi tarea como cantante, que la gente conozca aquellas canciones que algún día marcaron una... fueron trascendentes en la historia de la música latinoamericana especialmente y del mundo. Pienso que las nuevas generaciones deberían conocer todas estas canciones de estos artistas que alguna vez marcaron historia. Y así como también el intercambio, como se dice, entre artista y público, que hemos tenido una gran aceptación, y eso para nosotros ha sido súper conmovedor, y es a la vez nuestro alimento como artistas, escuchar todos los aplausos y la buena acogida de la gente. Por otro lado, también queda la parte artística nuestra, que es versionar las canciones, tratar de ponerle un toque de nuestra propia identidad. Y bueno, eso es lo que poco a poco hemos estado trabajando. Y bueno, como te digo, nace de la necesidad de expresarnos, tanto para mí, para mi hermano, para Marcelo, para todos es muy importante el expresarnos por medio de la música. Y bueno, y que la gente pase un buen momento en el lugar que nos esté escuchando. Coméntenos, Ricardo, ¿por qué armar un proyecto en formato acústico? Quizás... ¿Ese fue la idea desde el inicio o quizás están pensando ya en tratar de armar una banda para tocar ya en otro formato? No, siempre fue este formato pensado desde el principio por la simpleza. Llegar a lo más simple yo creo que es lo más complicado en la música y en el arte en general. Yo creo que la simpleza es sublime y llegar a ella es con mucho trabajo y lograr una... conjugación de fuerza como tiene Fogateros, que solo somos tres. Entonces, tocar con un trío y tocar con mi hermano, que bueno, yo toco con él desde los 10 años, 11 años, ya tocamos juntos. Entonces, volver a tocar con él después de algunos años que han pasado es fabuloso para mí. Y como decía Robin, es transmitir al público lo que nos marcó mientras nosotros éramos adolescentes y chicos y siempre pasábamos oyendo música por... todo el día, ¿no, Robin? Eso es lo que hacíamos, tocar la guitarra y oír música. Y bueno, y no fue tiempo desperdiciado, es lo que yo justo pensaba hace unos días atrás, que nada de eso fue tiempo desperdiciado, sino fue nuestra formación de haber escuchado tanta buena música durante toda nuestra juventud, adolescencia, niñez, y ahora que, bueno, somos adultos, con nuestros hijos. Entonces ha sido una formación ya de por décadas. Y me siento muy muy orgulloso de pertenecer a la banda. Estamos con una buena acogida, tenemos una buena comunicación y nos gusta las versiones que estamos haciendo dentro de esa simpleza que te comunicaba. Marcelo, coméntenos, ¿el hecho de trabajar en trío es una oportunidad o se hace un tanto difícil reversionar estas canciones del repertorio de Latinoamérica y pues del mundo, ¿no? ¿Es complicado o se les arreglan? Bueno, lo que a mí me pasa, digamos, más que complicado, se hace como un trabajo. Nosotros tenemos como 60 horas de ensayo para poder salir a nuestro primer recital que hemos hecho. Tenemos muchas horas de ensayo para mostrarnos si estábamos preparados. Entonces, al músico creo que se le hace, no difícil, sino un compromiso. No se hace difícil ni complicado, sino es un compromiso. Poder hacer... un ensamble musical que el grupo tenga una identidad. Por eso yo estoy en este grupo, por eso estoy con los chicos tocando, porque ellos tienen una identidad, ya tienen su historia en Ecuador, música, ellos ya son reconocidos, donde vamos les conocen, donde vamos les gusta su música. Entonces ese ensamble, esa identidad se logró a través de esta música, de ese trabajo, de trabajar 60 horas ensayando y no decir, bueno, ya tenemos 5 horas de ensayo, salgamos a tocar a la calle. No, nosotros nos preparamos mucho para poder tocar, y bueno, quería aprovechar este momento también para agradecerte a vos por darnos este espacio, porque también si esto a nosotros nos ayuda para publicitarnos, para que la gente nos conozca, vamos a tocar en varios lugares, y vamos a seguir ensayando, seguir tocando, seguir sacando temas, pero nuestra prioridad también ahora, nuestro propio objetivo, es... tener nuestro set de temas propios, como el que en algún momento van a escuchar, ¿no? Sí, ya vamos a hablar precisamente de ello, de esta faceta de los Fogateros, pero ya haciendo trabajo inédito. Pero antes de ello me ha llamado la atención una cosa, ¿no? Marcelo se identifica claramente como un ciudadano argentino, ¿no? De Mendoza. Quisiera saber de dónde son, pues, Robin y Ricardo. Bueno, yo, Robin, yo soy de... nacido en Baños, Tungurahua. Sí, soy baneño, ecuatoriano, orgullosamente ecuatoriano. Y Ricardo, supongo que de ahí mismo, ¿no? No, yo soy de Quito. Ah, de Quito. Sí. Y qué bueno, ¿y cómo es que estas tres personas se juntaron, o sea, cómo se juntaron con Marcelo de tan lejos y Robin? ¿Cómo se juntaron la banda? ¿Cómo fue la unión? Parece que se fueron uniendo las piezas, ¿no? Nada es por casualidad ni al azar. Yo creo que ha sido tantos años. Bueno, Marcelo es un excelente percusionista. Él, con él también hemos tenido la oportunidad de crecer. Es muy experto en ritmos latinoamericanos. Y esa materia de los ritmos latinoamericanos es muy extensa y hay que estudiar mucho. Nos ha enseñado, nos ha preparado, hemos estudiado. Cada tema que componemos, sea inédito o cover, siempre lo estudiamos antes, lo preparamos, oímos dos, tres versiones, nos sentamos a escuchar, comenzamos a jugar, llameamos, vemos las mejores opciones para la voz de mi hermano. Entonces ahí empieza a funcionar la fórmula que es Los Fogateros, de esta sencillez, pero a la vez también con mucha dedicación y estudio para poder lograr. A propósito del repertorio, es decir, en su presquil señalan que reversionan lo mejor de la música latinoamericana e internacional. ¿A qué hacemos referencia, por ejemplo, cuando decimos música latinoamericana? ¿Qué géneros, qué artistas? Con lo que hemos crecido, ¿no? Realmente, bueno, para mi persona, por ejemplo, un artista muy interesante es Silvio Rodríguez, digamos, lo que es en Cuba. Y gracias a Dios en esta zona del mundo, en Ecuador, hemos tenido la influencia de música española, de música mexicana y de música argentina, que son las mayores influencias. Y eso es mágico, eso es increíble, porque si tú vas a otros países no tienen influencia, digamos, en Argentina no hay mucha influencia de música mexicana y viceversa. Y de todas maneras también en Venezuela no escuchan mucha música argentina. Entonces, bueno, aquí tuvimos la suerte de crecer con todas las influencias y entonces... Es como una especie de música de autor, algo así sería, Marcelo. ¿O qué género? ¿Rock? Claro, por ejemplo, nosotros, para darte algo más claro, digamos, nosotros hacemos música latinoamericana, englobamos rock, música andina, música latinoamericana, afro-latinoamericano, como rumbas, cumbias, merengues, son, pasillos, boleros, baladas, y también, digamos, agarramos versiones, ¿no? Digamos, una versión acústica, porque acá hay temas, digamos, que están en vivo, temas que están grabados en salas de ensayo, y también hay temas que son acústicos, ¿no? Entonces nosotros buscamos esa idea de reversionar un tema propio, por ejemplo, en este caso de Spinetta, o en este caso Soda Stereo, o Silvio, o no sé, por ejemplo, Víctor Jara o Jaramillo. Tratamos de buscar una versión acústica, ¿no? Suave, que sea cálido para el oído del público, que se entienda, ¿no? Toda una puesta en escena. Esa es la idea que nosotros buscamos para un tema. Muchas gracias, Marcelo, por esa información. Y bueno, ahora sí hablemos de esta faceta que se ha propuesto Los Fogateros. Es decir, creo que en principio uno de los objetivos de reunirse como banda es lograr también música propia, es decir, su Así propia es. Forma de expresión. Hablemos de eso, Ricardo. Uh-huh. Esta nueva faceta de Los Fogateros ya haciendo música y trabajo inédito. Claro, ahora ya se volvió más divertido. Sí, antes hacíamos covers que estar versionando composiciones de grandes autores como Spinetta o qué sé yo, Caifanes, o todas las cosas que Bumburi, todo lo que tocamos, porque tocamos, como yo sé decir, tocamos desde Alci Acosta hasta Pink Floyd, así es nuestro abanico. Entonces, si eso ya es divertido, y hacemos covers ecuatorianos también. Sí, eso, gracias, Marcelo. Porque hacemos covers de Guardarraya, de Héctor Napolitano, tocamos canciones de Sally Mileto, y eso también me hace sentir muy orgulloso de tocar estas bandas íconos, ¿no? Para Quito y para el Ecuador en general. Entonces, ya ponerse en este ámbito de generar lo propio se vuelve aún más divertido. Robin tiene algunas composiciones y yo tengo otras. Marcelo también las ensambla las vas a saber ensamblar muy bien, muy rápido, buena comunicación. Entonces estamos justo en ese proceso. Estamos por sacar otro tema nuevo, aparte del que vamos a escuchar hoy aquí en la radio. Estamos trabajando con unos 2-3 temas más inéditos. Pues poco a poco ya ir sacando covers, ir metiendo también nuestro repertorio. Y bueno, quién sabe, una buena aceptación de la gente y luego ya solo nos pidan nuestros temas. Robin, ¿y se plantea quizás un disco? Sí, absolutamente. Yo planearía que quizás para mediados del próximo año tengamos ya un disco. Porque uniendo fuerza entre todos logramos tener unos 10, 15 temas como para trabajar. De aquí a un mes quizás tengamos otro nuevo tema, entonces queremos movernos. Y por cierto, lo que va a pasar hoy es un estreno mundial de la canción y bueno, es súper especial también para nosotros, porque nadie lo ha escuchado hasta ahora. Y bueno, al menos cuando yo la compuse, quizás hay un video ahí en YouTube del borrador de lo que es este tema hoy en día. Y bueno, muy orgullosos de eso. Entonces, ¿les parece, amigos, que escuchemos precisamente este tema que lleva por título Alevosía, ¿no? Así después es. Hablaremos de qué es lo que tratan de expresar a través de este tema. Quisiera pedirle a Vicente que nos ayude con este tema justamente de los fogateros, Alevosía. Adelante. Thank you. música de Los Fogateros con este tema Alevosía, que a propósito, pues quiero agradecer a la banda por darnos esta primicia. Apenas salida del horno, nos señala Ricardo de la noche, precisamente de ayer, terminaron de producir, y bueno, ya tenemos este audio como primicia. Y bien lo señala Robin, en efecto se trata de un estreno mundial, porque recordarán que tenemos señal por internet www.radiocce.com. Entonces, en efecto, se ha convertido en un estreno mundial. Muchísimas gracias, Fogateros. A propósito de ello, ¿no? Ricardo, la labor de producción de esto, coméntenos cómo es que terminó ayer el tema. Bueno, terminó ayer por una carga de conciertos, ¿no? Hemos tenido conciertos seguidos. Por suerte para nosotros. Queremos comer de esto, vivir de esto, es lo que hacemos. Y bueno, ayer sí, tuve un tiempo y como teníamos la entrevista hoy, me dijeron, oye, está bueno que mandar, porque tenemos grabado covers versionados por nosotros, pero justo estábamos, ya habíamos acabado de grabar, yo ya había acabado de grabar los coros de este tema Alevosía. Entonces dije, mezclemos, le masterizo y enviamos a la radio, y eso pasó ayer a las 11:10 de la noche, algo así. para la entrevista de hoy. Marcelo, coméntenos, ¿de qué se trata este tema, Alevosía? En principio, ¿qué es la alevosía y de qué trata? Bueno, yo la verdad estoy muy sorprendido de esto, porque a mí me gustaría que eso lo dijera Robin, porque él escribió eso y en este momento está sintiendo algo muy fuerte. Yo me tocó a mí hacer la composición musical, y para mí lo hice alevosamente, exigentemente bien, porque me dediqué a este tema para poder meter mi alevosía, ¿no? Yo soy alevoso en muchas cosas, soy fanático al fútbol, soy fanático de la música, soy fanático de mi mujer, soy fanático de muchas cosas. Entonces, cuando me propuse este tema, dije, bueno, hay que ponerle alevosía, hay que ponerle ritmo, hay que ponerle sabor, hay que ponerle alegría, y eso es lo que sucede en la parte de mi percusión, ¿no? Hablemos entonces con Robin, ¿no? Robin, el compositor de la letra, entre otras cosas. Bueno, este tema nació en el año 2011. Una época de mi vida que estaba un poco distinta a lo que yo venía viviendo antes, había, qué sé yo, y llegué a un punto de ponerme a pensar en qué es lo que estaba haciendo yo con mi vida, y sin darme cuenta estaba yo apegado mucho a gente que me estaba un poco alejando de mis principios musicales y de mi amor a la música. Entonces este tema básicamente es como para superación personal mía propia. Fue en ese momento algo que yo dije, bueno, hoy camino por tu vereda, mañana no sé en cuál sea, tal vez esté en otro lugar, y hay otra parte que dice, tan solo quiero dejar memorias buenas, o sea, dejar a mi paso nada, ser un fantasma, pero solamente dejarte con una buena memoria de lo que fue tal vez conocerme o la época en la que estuviste presente en mi vida, pero tal vez mi objetivo es seguir cantando por todo el mundo y quién sabe dónde pueda terminar mañana. Entonces sí, estaba alevoso en esa época. Dije, al carajo, yo, bueno, ahora ya me cambio de hasta de ciudad, me voy a otra provincia, a otro país. Y ¿qué significa ser alevoso? Bueno, en el punto en este el que yo le traté a esta canción fue como, o sea, decir, bueno, tú tal vez me estás deteniendo en mi vida y me alevoseo contigo. Te digo, déjame en paz, déjame salir corriendo de aquí y ser libre y seguir haciendo lo que me gusta. Y si es que hay algo que me obstaculiza de mis metas y de mi finalidad o de este don de impartir lo que yo pienso y de tratar de que la gente se sienta mejor con las canciones, que ya lo he venido haciendo desde antes, desde el primer disco de Descomunal, el cual yo fui vocalista, que siempre es la idea mía, siempre fue como que hacer que la gente se sienta mejor después de escuchar una letra de las que he tratado de componer. Entonces, una de esas letras más que quizás, a pesar que parezca que estoy enojada en la canción, estoy tratando es más de liberarme, de decir, bueno, voy a seguir haciendo lo que hago y viajando y haciendo que la gente escuche las canciones. Miren ese detalle, por eso decía que el rostro se me hacía conocido, ex cantante de Descomunal. Sí, exactamente, claro, fue una época muy linda y bueno, también era un proyecto que hasta ahora, gracias a Dios, Miguel Vinuesa lo continuó, pero que en su momento también fue importante para mí, fue grabamos un, bueno, yo lo considero un disco, puede ser un EP quizás, pero Pero bueno, ya quedó marcado y fue el comienzo de esa bandota que ahora es, ¿no? O sea, y yo fui parte del inicio y después por un viaje al exterior, bueno, dejé el proyecto y Miguel lo continuó y ahora es, creo que, una de las mejores bandas de su género, ¿no? Así es, y pues queremos agradecer el tiempo destinado a los Fogateros, a Robin Muñoz, a Marcelo Molina, a Ricardo Muñoz también y por supuesto a Evelyn Freire por darse cita a esta entrevista. Nos ha parecido algo muy agradable conocer su música, conocer estos estrenos mundiales que nos han hecho escuchar este tema Alevosía, y pues yo creo que es necesario terminar la entrevista recordando los datos precisamente donde los Fogateros van a tocar, es en esta exposición Amuyo, por favor Evelyn, así que te pido que nos ayude otra vez reiterando de qué se trata toda esta exposición en vivo, ¿no? Bueno, básicamente el lugar, les voy a decir ante todo, es la calle Junín, 217 y Luis Alfonso Ortiz de Bilbao, a las 19 horas, el día 23 de septiembre. Incursionarán varios artistas como Fogateros y Fugaz, y los artistas relacionados que iremos a tratar más adelante, como Ibuquillas, Jeque Rivadeneira, Verónica Oleas, Verónica Endara, Sofía Santarone. Y también los artistas que estarán en los stands como Lucía Angulo Romero y también Yanira Angueta y Daniel Espín. Así es, pues, y en este escenario donde nos aclara Evelyn estarán los Fogateros, así que si se quedaron picados con este tipo de música, pues ahí tienen esta oferta cultural para poder asistir. Así que igual mantendremos el resto de esta semana y la siguiente entrevistas precisamente con estos artistas que participan en Amuyo, exposición de arte en vivo. Les quiero agradecer, muchachos, muchísimas gracias por la asistencia. Pues, este siempre es su casa. A ti, Gabriel, muchísimas gracias. Excelente la radio. Les esperamos, muchachos, 23 de septiembre. A la radio también. 11 de la mañana en punto, vamos a un corte, por favor, y regresamos con más música en la Rayuela. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El ingreso de turistas en áreas protegidas debe hacerse por los puestos de control establecidos. Si llevas un vehículo, úsalo solo en los lugares permitidos. La reserva es tuya y de todos. Cuídala. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Sí, claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas

en el frío del ayer, rebuscando tu corazón en nuestro triste final, eterno amor. Siento tu anhelo, no soporto tenerte lejos. Quiero volver a ver la lumbre de tus besos siempre. Me cuesta tanto aceptar que me amas y ya no estás. Yeah.

11 de la mañana con 40 minutos exactamente, regresamos a La Rayuela. Y como lo habíamos anunciado desde la mañana, el día de hoy nos acompaña precisamente Adriana Vaca. Ella es una mujer esforzada de nuestro país y por supuesto que nos trae una propuesta artística y cultural. Se trata de unos arreglos florales. Yo les había comentado, amigos, amigas, que no se trata de un arreglo floral común y corriente, ¿no? Tiene ciertas características. De hecho, podríamos hablar de que están hechos, literalmente, de basura orgánica, ¿sí? Por ejemplo, arreglos florales elaborados a base de fibras orgánicas como el cutul del choclo, hojas de papa, por ejemplo, paja, cáscaras de fréjol, las cáscaras de haba, entre otras cosas, ¿no? Bueno, eso ha sido un trabajo exhaustivo el de Adriana. Pues la investigación, cómo hacer que esta basura orgánica logre manifestarse como una obra artística. Yo ante mis ojos veo algunas obras que, bueno, nos ha traído Adriana para poder observar, y quisiera ya pues darle la palabra a Adriana y comentar cómo es que surgió esta idea y comentar también acerca de este proceso precisamente para realizar estos arreglos florales. Bienvenida, Adriana, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, muy gentil. Gracias a la Radio Cultural por darnos esa oportunidad, a los pequeños productores, a los emprendedores, para expresar lo que tenemos como propuesta para la sociedad. Muchas gracias por el espacio. Adriana, coméntenos, ¿cómo es que inicia usted con esta idea de hacer estos arreglos florales? Sí, esto es amor a la vida, amor a la naturaleza. Me siento ser una enamorada de la vida y lo vivo de manera tan sencilla. Y cada cosa, cada maravilla de la creación de Dios es una inspiración para mí. Coméntenos, ¿cómo fue el inicio de Ecologic Idri, que es la... Así es. La marca, digamos, ¿no? Bueno, esto se inició a base de investigación propia, porque estas técnicas, todo esto, no se encuentran en internet. Es una iniciativa propia a base de investigación que le he desarrollado en casa. Prácticamente una esquina de mi cocina se ha vuelto laboratorio de cómo procesar ciertos materiales. Trabajo un 80% con fibras vegetales, orgánicas, que salen a diario en en el hogar. Es por eso que justamente esto está preparado para desarrollarse emprendimientos de hogar y por medio de eso generar economía de hogar. Y si todos miramos con una visión un poco más ecológica, de más amor a la vida, a la naturaleza, podemos desarrollarlo esto desde nuestros hogares. O sea, ahí está, para las amas de casa que muchas veces se sienten sin tener trabajo y así, ahí está la oportunidad. Lo tenemos en casa mismo. Es maravilloso todo esto. Y quizás cierto día, hace unos años atrás, quizás con el choclo, vio usted un potencial, ¿no?, detrás de esto que solemos decir, sí, ya es basura, ¿no? Es decir, por ejemplo, el cutul del choclo, va a la basura, literal, ¿no? Por lo menos el maíz, ¿qué podríamos decir? El oro de antes, el oro de hoy, el maíz, porque prácticamente podemos utilizar desde su raíz, su tallo, sus hojas, sus flores, del fruto, nos beneficiamos de este maravilloso grano, del choclo y de las hojas, podemos hacer arte también de las tusas. Imagínense, es hermoso, o sea, tanto en gastronomía como en arte podemos hacer diversidad, porque la creatividad es tan diversa y tanta es la inspiración que podemos mirar en la creación de Dios, que podemos sacar tantas y tantas cosas. Pues coméntenos un poco, Adriana, de estos procesos. Entiendo que son químicos el hecho de que se pueda perennizar esta basura, entre comillas, orgánica, como las hojas de los choclos, las hojas de las papas. ¿Cómo es que usted trató de hacer esta investigación y descubrió precisamente estos procesos? Sí, uno de mis aliados más importantes es las pepas de linaza, la gelatina natural. O sea, hay tantas breas naturales que encontramos en la naturaleza. Una de las lacas naturales es también la cera de abeja. O sea, podemos utilizar tanto, o sea, este sistema es tan maravilloso que todo lo tenemos ahí. Solo que, bueno, no le enviamos de ese lado y queremos entrar más al consumismo y utilizar más químicos. Y no es así, o sea, en la materia prima orgánica mismo encontramos todo esto. Y se da, por ejemplo, la leche de ajaca, no sé si conoces esa fruta que se da en el occidente, es un fruto grande, maravilloso, que su leche es una brea natural prácticamente. Entiendo que pues todas sus composiciones artísticas, porque de eso se trata, hay todo un concepto detrás, al ser pues orgánicamente, incluso los químicos que utiliza, como usted lo ha llamado, breas, son orgánicos, ¿no? Es decir, no hay ningún producto químico, valga el término, analizarlo en ese sentido, pues, sí, que afecte el material, sino todo es orgánico. Exacto, sí, un producto 100% orgánico que incluso muchas veces, o sea, ya le compras, te adorna por años, ¿no? Yo te doy garantía de 4 a 5 años con este producto, a base de investigación propia que lo he logrado ver que este dura justamente todo ese tiempo. Si ya te cansas de tenerlo, lo puedes desechar y no daña nada a la naturaleza, no ha cambiado en nada, ¿ya? Entonces, eso es lo maravilloso. Y a base de toda esta investigación propia, ya voy por más de 500 ideas de mi creatividad, tanto en manualidades como en obras de arte. Todos son nuestros aliados. Si ves la bisutería que llevo puesta, es en pepas de guava, se puede trabajar también con remolacha, o sea, bisutería en remolacha, en zanahoria, y en fin, o sea, y las cáscaras de la remolacha igual, para pintar estas flores que ves aquí, mira. Son en hojas de maíz pintadas con remolacha. De la ortiga sacas pintura. De las cáscaras, igual, de las cáscaras de naranjilla, igual sacas pintura. O sea, es maravilloso. Como te digo, tengo más de 500 ideas de mi creatividad. Ahora, mi anhelo es sacar revistas, una colección de revistas creativas y ecológicas y difundir por medio de esto. Y por medio de esto también sembrar cultura de ecología en la sociedad. Ese es mi sueño, pero estoy buscando auspiciantes. Bueno, es un poco difícil a veces por el estado económico que uno no se puede hacer eso todavía, ¿no? Pero ya está ahí, ya está listo, necesito solamente auspiciantes, no sé si alguien me está escuchando tal vez de pronto y pueda unirse a esto, ¿no? Y entrar en este trabajo. Es muy bonito lo que pienso. 500 obras ya de autoría, y lo decimos así, son obras porque cabe rescatar que no son simples arreglos florales, tienen un concepto. Por ejemplo, en la página, en la fanpage de precisamente esta marca que de Adriana, ustedes pueden buscar como Ecologic Adri, ¿no? Sí. Ecologic Adri, y pues ahí usted ve en las fotos increíbles obras de arte. Por ejemplo, hay un duende con una guitarra. Sí, los duendes guitarreros. Los duendes guitarreros. Sí. Hay enfrente de mis ojos hay, por ejemplo, una paloma. Paloma mensajera. Una paloma mensajera hecha de cutul de choclo y lleva, ¿no?, flores en el pico, sí. Tiene una cuerda transparente para que justamente ella exprese su libertad, ¿no? Porque mira, la verdadera libertad lo sentimos desde el espíritu, ¿ya? Esa es la verdadera libertad. Y mira, a base de todo eso, mira. Enfrente hay un... Romance de pavos. Me permito describir, es un... Bueno, la obra se llama Romance de pavos y está hecho, al parecer, de madera y de otros elementos. Coméntenos los elementos de esta obra. Ya, muy bien, verán. Se llama Romance Real y esta se conforma por una raíz que, bueno, fue alguna vez ya desechada y también está decorada con flores en hoja de maíz. Los pavos están compuestos por masa de yuca cocinada, que es más resistente que la masa pan, plumas de aves de corral, moldeados 100% a mano, pintados a pincel, y estos tienen un poema también, te cuento. Te digo así, rapidísimo, ¿ya? Se llama Romance Real y dicen: nuestro amor es tan real y grande como el universo. Te amo. Esa es la frase. Cada uno de estos lleva una frase, sí, y un nombre, justamente, sí. Este es el valor agregado, porque como te digo, la vida es hermosa y hay que expresarla todo lo hermoso y por medio del arte, de lo que tú hagas, de cualquier profesión que tengas, expresarle lo hermosa y dar todo de ti para los demás. Yo lo siento así. En sus manos posee otra obra, ¿no? ¿Cómo se llama a propósito la obra? Mensajero del amor. El mensajero del amor, al parecer, se trata de un personaje indígena, sí, que lleva... Está totalmente adaptado con la vestimenta habitual de nuestra cultura. Y pues, coméntenos un poquito de eso también, de esta obra que estamos observando. Sí, esta ya es más o menos como tipo una mini escultura, como le ves. Su rostro es escultado en madera, en esos retazos de madera que muchas veces se desechan. A veces en los bosques hay palitos que ya se caen de secos o así. A eso se les trabaja, se les da vida nuevamente. Entonces, este mensajero del amor que tú miras aquí es tipo, como tú dices, de la cultura indígena. Está escultado su rostro, sus manos, el resto de su cuerpo está conformado por tubos de cartón y vestido con un traje que tú le ves, las sandalias, están puestas igual con un material que es reutilizado. Está cargado un bulto de paja totora. Eso es muy importante también, dar ese detalle, y en sus brazos lleva flores, entonces por eso es un mensajero del amor. Qué importante esta propuesta. Coméntenos, Adriana, ¿cuál es la proyección en adelante? Nos ha comentado que, bueno, ya tienen las ideas, ya está el material, ya conoce la técnica. Lo que resta es principalmente balancearse o apoyarse con empresa privada, con alguien, un auspiciante. ¿Para qué? Así es, sí, para sacar una colección de revistas creativas del arte ecológico. En este caso, como te digo, todas son técnicas innovadoras. ¿Y qué saco llevando tantas ideas y no las puedo comercializar a todas o posicionar en el mercado? Entonces digo, es hora de difundir y de compartir esto con la sociedad por medio de revistas. Sí, quiero hacer estas revistas y venderlas a un precio muy cómodo. O sea, justamente por eso necesito auspiciantes, para que salgan a un precio muy cómodo, ¿sí me entiendes? Porque si lo hago a nivel independiente va a salir un costo un poquito alto y no... La idea no es esa, es llegar a los hogares ecuatorianos con estas revistas. Comentemos sobre este proceso de distribución y de contacto. Entiendo que, por ejemplo, cualquier persona por Facebook, por ejemplo, podría precisamente contactarla. Y después de ello... hay entrega personalizada. ¿Cómo? Coméntenos el proceso. Sí, es hermoso trabajar arte personalizado. Sí, me encanta conocer los sentimientos de cada persona, porque cada persona no tenemos eso, esos hermosos sentimientos, y trabajarles motivos personalizados. Y le trabajamos. Nosotros estamos ubicados, ¿puedo decir dónde estamos por ubicados? Supuesto. Estamos ubicados en el sector El Inca, 6 de diciembre y pasaje Jazmines, a la altura del Banco del Pichincha, en diagonal al frente. Ahí está mi local, es de piedritas. Y allí te trabajamos tu arreglo personalizado para esa persona muy especial, un arreglo muy original. O si quieres una obra de arte, en redonda, en cuadrada, en relieves de textiles, en pintura de piedras arcillosas, porque todo eso lo hago, en carbones, en lo que quieras, igual te trabajamos. Es decir que, por ejemplo, yo voy al local, planteo una idea, un concepto, y usted lo vuelve realidad. Exacto, así es. Quiero conocer tu mundo, sí, y lo hago. como pidas, en cualquier técnica, en relieves, textiles o de masa o de lo que sea. Entiendo también que realiza cuadros, es decir, en alto relieve. Comentemos un poquito de ello. Sí, ahorita estoy trabajando con masa de cascarones de huevo, masa de piña, masa de bagazo de caña. Es increíble. Logré hacer unas vasijas que no se quiebran y que se les venda a prueba de golpe. Eso también es muy importante. Mira esa materia prima maravillosa que tenemos. Y totalmente natural. Totalmente increíble. Orgánico, sí. Ahora mi sueño era hacer vajillas ecológicas también, pero bueno, ahí sí entra un poco de química, entonces ya se me hizo un poquito difícil, pero estoy todavía en investigación. Pero en lo que es vasijas decorativas con tendencia precolombina, ya lo hago, eso ya lo hago, ¿sí? Y te vendo prueba de golpe. ¡Qué excelente! Comentemos acerca de los costos. Entiendo que, bueno, es un trabajo de calidad, amigos, amigas, es un trabajo de calidad, lo repito, lo estoy viendo, lo estoy palpando, así que comentemos un poco de los costos. ¿De qué intervalo, a qué intervalo podrían exigirse el costo de la obra? Mira, este es muy importante, sí. Me gusta trabajar con diferentes precios, diferentes propuestas, justamente desde $1, verás. Desde $1 el musgo ecológico, que ya se acerca a Navidad, mira, tengo en fibra vegetal, desde $1 la fundita, y en sí sucesivamente, miren lo que es arreglos de flores, manualidades, todo, hasta las obras de arte que son de $150 a $200. Sí, así me manejo, desde $1. Desde $1 hasta $200, así es. Y todo lo que usted piense, ¿no? Todo lo que usted piense se puede hacer totalmente real aquí en Ecologic Adri. Y pues, para despedir esta entrevista, por favor, coméntenos, Adriana, las redes sociales, quizás teléfonos de contacto, más información para poder ubicarla. Ok, muchas gracias por este espacio. A ver, y como les dije, estamos ubicados en el Inca y los números de teléfono son el 224-8080, que en este caso es del convencional, y el del celular es el 0994-119-163. Nuevamente, por favor. Es el 224-8080. Y el 0994-119-163. Quiero mandar unos saludos, no sé si es posible. Por supuesto. Unos saludos muy especiales a mi esposo, a mis hijos que me están escuchando, a Fausto Rea, a Marlenita Vaca, mi hermana, quienes me han apoyado y me han estado siempre motivando y han conocido cómo empecé a dar los primeros pasos en esto. Y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Adriana. Este siempre será su casa, así que si plantea alguna obra, alguna otra técnica importante de conocer, pues por supuesto, este es el espacio para poder difundir muchas su gracias. Emprendimiento. Y pues ha llegado el momento de despedir esta rayuela, porque ya son las 11 de la mañana con 54 minutos. Amigos, amigas, por cierto, las fotos de las obras de arte de Adriana las vamos a tener en Facebook en próximos minutos, así que nos pueden buscar como Radio CCE y ahí van a admirar las obras que nos permite ver Adriana. Con eso y pues un sincero agradecimiento por habernos escuchado el día de hoy, nos despedimos y nos escucha nuevamente el día de mañana a las 9 en punto. Hasta mañana. Fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Cuando viniste y tú